Hola, soy Patrick Gibbs y aquí presento una entrevista que me hizo José Luis DiBiase y su compañero en el programa Oveja Electrónica de Radio Futura de La Plata, Argentina, el 22 de septiembre de 2011. Seguimos en la oveja electrónica. Y acá ahora, Adrián, me dicen que hay alguien al teléfono. Sí, estamos con Patrick, un amigo que conocimos en la CIS, que vino desde muy lejos a Argentina para hacer mejor el mundo de a poquito. Patrick, ¿estás ahí? Estoy acá, apenas les escucho. Bueno, ahí subimos el volumen. Hola, Patrick, ¿cómo estás? Te habla José Luis. Ajá, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí, acabo de llegar, estuve visitando un cooperativo de chicos en La Matanza hoy. Mirá qué interesante. ¿Nos querés contar un poco para empezar acerca del proyecto este de Vivir Libre? Sí, estuve buscando cómo dar el contenedor de un proyecto como cosmovisión o punto de vista mía, y llegué a esto del vivir libre, que sería tomar algo de mi conocimiento de ecología y bioregionalismo y los temas, la filosofía del software libre, con las libertades de usar y estudiar y modificar y distribuir algo, y combinando eso y como profundizando. Así que aplicando los conceptos de libertad, como en software libre, al resto de las tecnologías que uso. Y esto Y se... entendiendo mi relación, que la realidad tiene una realidad ecológica. Está bien. Yo veo acá que, o sea, dice, estaba leyendo en donde decía, bueno, la libertad de productos y máquinas que uso para satisfacer mis necesidades. O sea, hablando de, digamos, de alguna manera esta conjugación que vos decís de la parte ecológica con la parte de la filosofía del software libre, digamos, llevarlo o plasmarlo en máquinas. Sí, porque para mí todo lo que existe es parte del ecosistema, incluso yo, incluso la maquinaria, el tractor, el auto, es todo naturaleza, todo ecosistema. ¿Y las maquinarias o las máquinas para qué servirían? Y bueno, ¿para qué usamos maquinaria hoy? Para fabricar. Hay como un nivel de maquinaria que es para fabricar más maquinaria. Esto sería cosas como un molino de laminación de metal o un horno de inducción para derretir metal y ahí hacer metal nuevo. Hay otro nivel de maquinaria en el equipo de construcción global específicamente que tiene su enfoque en trabajo agrícola, así cosas como un tractor, un microtractor, una cosechadora, una aserradora y otras cosas como una prensa de ladrillos para hacer ladrillos de tierra comprimida para construir casas o lo que uno necesita o de vivienda o de agrícola. Patrick, sabemos nosotros porque nos contaste que estás en Marcos Paz. ¿Cómo fue que llegaste ahí y a tener tu lugar donde puedes desarrollar este tipo de cosas? Y a ver, ahora mismo estoy en Buenos Aires mismo, en ¿cómo se llama este barrio? Villa Crespo, creo. Y estuve en Marcos Paz la semana pasada por 2 días y medio en la casa de Jorge Rudy, quien es parte del grupo de reflexión rural. Y yo conocí a Jorge en el 2006 cuando estuve en Argentina y participé en el Foro Social de Resistencia a los Agronegocios, que enfocaba en cómo la sojerización, así se dice, Sojización, sí. del país estaba matando a personas y animales y al corazón del pueblo mismo. Así que reconecté con Jorge y le interesó este proyecto. Así que no tienen un lugar para desarrollarlo ahí mismo, pero tenían interés, así que fui a difundirlo allá también. Y digamos, y también leí algo acerca de esto, Open Source Ecology, digamos, que yo había visto algún video de esta persona de Marcin, que construía sus propias máquinas, y además te vi a vos dando unas fotocopias en donde había un listado de un montón de máquinas y también un montón de máquinas que ya estaban construidas, que se podían, que estaban como los planos disponibles para poder hacerlas, ¿no? Sí, esto se llama el equipo de construcción de la aldea global. Y el proyecto ahora identificaron a 50 máquinas que les parece útil para las máquinas que acabo de describir, como máquinas para hacer máquinas y máquinas agrícolas. Sí. Ellos lo ven como las máquinas que uno necesita para hacer un pueblo con infraestructura moderna. Y ellos identificaron 50 máquinas y ahora, hasta ahora, han hecho el prototipo de 8 de estas máquinas. Y vienen desarrollándolos de forma cooperativa con quien quiera colaborar a través de internet. Así que hasta ahora el taller en Missouri, en el centro de Estados Unidos, es el nodo central. Y lo que yo estoy alentando es que quien quiera puede aportar desde donde sea que tenga acceso al internet. Así que me parece que Argentina, con todas las escuelas técnicas y fábricas recuperadas y espacios culturales y cosas así, y fábricas mismas, sería un lugar buenísimo para que personas podrían hacer algunos nodos de colaboración. Y justamente te iba a preguntar eso, digamos, vos ahora que estuviste bastante acá en Argentina hablando con diversa gente, diversas asociaciones, gente que tiene que ver con ecología, con permacultura, gente que tiene que ver con desarrollo de software, gente que tiene que ver con un montón de actividades diversas, digamos, ¿qué voluntad ves de que se pueda llegar a formar algunos núcleos acá que puedan, digamos, seguir esta idea de la construcción de la aldea global, digamos? ¿Hay proyectos, digamos, pensados a futuro, digamos, para poder llevar a cabo, aunque sea una parte de acá, de todo esto? Creo que sí. No tengo nada en concreto hasta ahora, pero la recepción que recibo es bastante alentador. Hay personas muy interesadas acá y en algunos lugares en Estados Unidos, cuando explico el concepto del equipo de construcción de la aldea global, alguien me mira y dice, ¿pero por qué necesitamos eso? Y acá en Argentina, casi todas las personas que introduzco el concepto y el proyecto me dicen, esto me parece buenísimo, que sean personas de clase alta, digamos, o de personas pobres, o que son a favor del Estado o en contra del Estado, quien sea, parecen muy interesados en el concepto del equipo de construcción. Y ahora conocí a alguien que trabaja en la CONICET y otra persona que trabaja en la Universidad Tecnológica Nacional. Y los dos dijeron que quieren convocar una reunión en sus respectivas instituciones conmigo para ver cómo se podría hacer un nodo con estas instituciones. Bueno, muy interesante. Y sin dudas, digamos, es un tema que a nosotros desde acá, desde la Oveja Electrónica, digamos, nos interesa también bastante toda esta cuestión de, digamos, de cómo generar, digamos, la infraestructura necesaria para poder vivir de alguna manera más acorde a la naturaleza, digamos, sin dañar tanto el medio ambiente, digamos, y me parece bastante interesante la idea. Y bueno, y desde acá nosotros si podemos llegar a participar o ayudarte en algo, lo vamos a hacer. Sí, ahora que mencionas esto, Patrick, si yo por ejemplo quiero unirme al proyecto o estoy interesado y quiero ponerme en contacto con ustedes, ¿dónde puedo ir o con quién tengo que hablar para decir me pongo a hacer algo allí? Bueno, ahora hay mi página, que es mutualgift.net, que sería MUTUALGIFT mfp.net, mutualgift.net, significa regalo mutuo en inglés. Y ahí encontrarán mi contacto y mi correo electrónico y información que yo he escrito, además vínculos al Open Source Ecology, que es la página donde se encuentra el equipo de construcción de la red global. Y esto es Open Source Ecology, sería OpenSourceEcology.org. Si alcanzo de letrear así en castellano. Sí, no, bien, te salió perfecto. ¿Qué te iba a decir? Cuando fuiste, me interesa un poco la experiencia de cómo es que vos fuiste a hablarle a gente, por ejemplo, a gente del grupo de reflexión rural, y le dijiste acerca de que tenían que construir, no que tenían que construir, pero digamos que estaba la oportunidad de construir un montón de maquinaria, digamos. ¿Cómo fue la recepción de ese tipo de idea? Abierta y interesados, o sea, seguían preguntándome y ellos, sobre todo el grupo de reflexión rural mismo, tiene un enfoque muy político, así que no me parece que ellos van a decir, armamos un taller o una fábrica de tractores y vamos con el negocio y colaborando en la red de desarrollo del equipo. Pero capaz que alguien vinculado con el grupo de reflexión rural lo podría hacer, y ellos tienen muchos vínculos en este rumbo, así que y capaz que pueden ver cuál impacto esto podría tener a nivel económico y político en el país. ¿Hablaste con gente relacionada a Ecovillas acá en Argentina? Sí. ¿Y tuviste algún tipo, qué tipo de llegada tuviste, digamos, qué pasó, digamos? Ajá. Bueno, pues justo en el grupo de reflexión rural conocí a Federico Aliaga, y él me dijo que hay un hombre que se llama Simón, que no tengo su apellido en este momento, que vive en el Bolsón, creo, y está haciendo maquinaria algo parecido. Mira qué interesante. Y después, a ver, hay el aldea que se llama De la Tropa, que queda en la ciudad universitaria, en el pabellón 5, donde iban a construir el pabellón 5. Y ellos tienen algo de interés, pero no tienen casi nada de infraestructura ahora. Así que yo les pregunté si podrían... Yo no sé mucho de las fábricas recuperadas, pero me parece que si hay una ecoaldea donde están trabajando el terreno y una fábrica que se maneja de forma cooperativa, o cualquier fábrica que sea interesada, que tiene la maquinaria para fabricar un tractor, podrían aliarse. Bueno, hay ecoaldeas donde no quieren usar tecnología que sea electrónica o de combustión interna o cosas así, pero otros sí. Y ahora al revés, cuando fuiste a hablarle a gente que tenía que ver con la cuestión, vamos a suponer, electrónica, o la cuestión de programación, o la gente que construye maquinaria, ¿qué te dijeron de la idea esta de, bueno, construyamos máquinas de manera autónoma para poder volcarlas a este estilo de cosa? ¿Qué te dijeron? De algunos, muy buena recepción. O sea, el concepto que me vino mientras estuve hablando con ellos en la conferencia de software libre era la idea de que, bueno, escucho en algunos grupos habla de soberanía alimentaria. Esto es un concepto que, de lo que yo conozco, viene de Vía Campesina, que es una organización mundial con capítulos en muchos países. Creo que en Argentina MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, integra parte de Vía Campesina Argentina. Y ellos hablan de soberanía alimentaria, Y después en la conferencia de software libre estaba Richard Stallman y otros hablando de soberanía tecnológica. Y ahí me di cuenta que la soberanía tecnológica no me sirve mucho si no tengo comida, porque ahí ya al toque voy a morir. Y la soberanía alimentaria se depende hoy en día en la red de internet y toda la electrónica. Así que la vida, mientras podemos ver temáticas donde enfocarnos y desarrollar proyectos, nos sirve también ver a nivel más amplio, a nivel más integral del lugar, de mirar mi vida y ver cuáles tecnologías uso cada día y cuáles interacciones tengo con el resto del ecosistema. Y entender que si tengo libertad en cada uno de estos, de la forma que puedo tener libertad, entonces estoy más libre para vivir y desarrollar mi cultura y mí mismo y pues vivir en lugar de estar luchando para libertad. Bueno, Patrick, tengo una duda. Estoy viendo ahora, bueno, que cuánto cuesta maquinaria agrícola y la verdad los precios son un poquito caros. Por ejemplo, ¿cuánto sale en conjunto con las horas de trabajo hacer un tractor? ¿Tenés algún tipo de datos de esto? A ver, esto está en la página, pero no lo tengo delante mío en este momento. La idea con el equipo de construcción es que la maquinaria sería de a un décimo del precio de lo que está en el mercado ahora. Así que uno podría comprar un tractor hecho por su vecino, quien trabaja en el taller, y que sea de producción local, así alentando la economía local más, y a la misma vez sea más barata, porque no viene de John Deere y de muy lejos. Así que esto es la idea. Mira qué bueno. ¿Algo más que quieras agregar, Patrick? ¿Cómo? ¿Algo más que quieras agregar? A ver, sí, en cuanto a participación, hay varias formas que una persona o una institución podría participar ahora. Hay la cuestión de traducción del contenido, ambos de mi sitio y del sitio del equipo de construcción. Si alguien sabe inglés y castellano o otros idiomas, que podrían participar en los equipos de traducción. También hay, para mí me parece que el arte y la música son muy buenos canales para difundir el mensaje de la libertad integral y los bienes comunes. Así que si una persona escuchando es parte de una banda o le gusta pintar, podría difundir estos mensajes con su forma de comunicación. A ver, y también se necesita infraestructura como informática para desarrollar este proyecto. Para mí, el equipo de construcción me parece como un primer paso en construyendo una red informática para el desarrollo de maquinaria libre. Y cuando desarrollamos esta red y la sistema informática, podemos desde ahí desarrollar muchas cosas más de forma cooperativa mundial. Así que si uno quiere aportar algo en cuanto a la informática, que sea un servidor o su conocimiento técnico, que me contacten o se pongan en contacto con el equipo que está en Missouri. Bueno, muchísimas gracias, Patrick, y bueno, nos estaremos viendo por ahí escribiendo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias y que les vaya bien. Y creo, tengo el sueño de que dentro de un año ya se fabrica el primer tractor libre dentro de Argentina. Bueno, vamos a ver si sí, sale sí. El primer tractor, vamos a estar charlando también acá, así que no, nos vemos. Nos vemos. Bueno, acaba de pasar Patrick Gibbs del proyecto Vivir Libre, del sitio de internet mutualgift.net.